Fuentes de la agencia de noticias Associated Press informan desde Washington que la administración del presidente Donald Trump impuso sanciones al vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissami, acusándolo de jugar un papel importante en el narcotráfico internacional. El anuncio fue colocado en el sitio web del Departamento del Tesoro en la tarde del lunes. Durante años, el Al-Aissami ha sido blanco de las agencias policiales estadounidenses por sus presuntos vínculos con un narcotraficante hallado culpable y un grupo militante del Medio Oriente. Como parte de las sanciones, las cuentas y posesiones de el Al-Aissami en Estados Unidos fueron congeladas y no se le permitirá el ingreso al país. El gobierno estadounidense también sancionó a Samark López, un adinerado empresario venezolano que se cree es el principal testaferro de el Al-Aissami. No ha habido hasta el momento reacción pública de las autoridades venezolanas ni de la Embajada de Venezuela en Washington. En el pasado, el Al-Aissami ha negado tener vínculos con organizaciones criminales. Sin embargo, el nombre del vicepresidente venezolano aparece en un reportaje especial de la cadena CNN sobre el otorgamiento de pasaportes venezolanos a presuntos terroristas del Medio Oriente, quienes habrían pagado hasta $30,000 por cada documento de identidad a través de embajadas y consulados venezolanos hace algunos años. Las sanciones podrían antagonizar aún más las ya deterioradas relaciones de Estados Unidos con Venezuela, el más duro crítico de Washington en América Latina. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.